presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que se pongan tranquilos. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 69 de... ¡Mediocre! El mundo... Según los medios. A partir de ahora, y hasta las 5 de la tarde, lo invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación. No tan solo eso, sino el último programa, y como dice usted, señora Marisa Villegas, nada más ni nada menos que el número 69. Que el 69 para terminar, la verdad. ¿Cómo anda, Marisa Villegas? Y ahora que me dijo... ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Semana emotiva. Semana... Lagrimón. Fue semana del lagrimón, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Semanas de terminaciones de años. Sí, de reflexiones. De balances. Balances. Y de un montón de cosas más. Y de mangazos, sí. Sobre todo eso. Todo el mundo cobra cuota aguinaldo de todo. De todo. Ahora el aguinaldo lo cobraba el empleado. Ahora todos. Bueno, podrán haber escuchado acá el ruido ambiente, que está toda la familia. Estamos todos. Decíamos semana emotiva porque, bueno, tanto usted como yo hemos tenido nuestros primeros egresados. Va, en mi caso primero, usted ya tiene experiencia en esto. Sí. Egresados en lo que es en nuestra vida social, común y corriente. Malena egresó de Jardín de Infantes y Micaela egresó de la primaria. Qué grande, ¿no? Sí, cómo crecen los niños. Cómo quemamos etapas. Y la verdad que a mí... Me dio cosita. Y bueno, cada cosa... Bueno, pero a usted todavía le queda mucho por transitar. Cuando tú egrese del jardín... Mira que me encontré. Empezar... Bueno, no empecemos, ¿eh? Bien. Porque... Sí. Sí, acá hablando, no nos ven, pero nos escuchan. Sí. Hablando de esas cosas que nosotros... Le mandamos un gran saludo a una oyente fiel nuestra, que es la señora Lidia Aquino, que a lo mejor si no nos enganchó ahora, después la volvemos a saludar, ¿no? Porque recién obvio, empezamos. Vamos a hacer todo pero como posible. decíamos, hoy es el último programa del año de Mediocre. Si no querés llamarnos, puedes hacer al 466-6559. Te puedes comunicar con nosotros a través del SMS o a través de un mensajito de texto, que es el... 15-61-54-03-59. Y ya está llegando El Saber de Nota con su Facebook. También está llegando Gatito Coco. Y está llegando una sorpresa para usted también. La pidió la semana pasada. Más allá de eso, esta semana se cumple, esta semana que comienza ahora, se va a cumplir una década de aquella hecatombe del 19 y 20 de diciembre del 2001. Pero nosotros estamos por otra cosa. Ahora estamos por una cuestión de que vamos a brindar. ¿Por qué? Porque es el fin de año, empiezan cosas nuevas, se terminan otras cosas. Sí. Un antes y un después. Yo creo que voy a contar lo mismo que conté el año pasado, pero bueno, no importa, después se lo cuento. Así que, para antes que nada, vamos a brindar. Vamos a brindar. Brindemos. Brindemos. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Y por los corazones

Tenías razón esa. Bueno, ¿cómo? Le mando un saludo a Gilda Reyes Fantone. ¿Qué nos que está le gusta escuchando? El estado suyo. Mire, le gusta el estado de Elsa. Qué calor. Acá en la radio hay un olor. Ah, buenísimo, Elsa. Bueno, pero yo... Elsa, lo mío, mira, estamos en el aire, último programa. Lo mío es radio. Cosa. Ah, es el último programa hoy. Sí. ¿Qué no se sabía? No sí, sabía, no me imaginé, pero bueno, mejor porque el calor acá. Hace calor. Bueno, y el año que viene estaremos al aire, si nos permite la gente de la radio. ¿Estaremos? Y a Mayra Antonella Gallardo también, le mandamos un beso. Bien, le gusta el estado de Elsa. Todos le gusta el estado de Elsa. ¿Qué es? Yo tengo ¿nunca sintieron olor a calor? Yo tengo mucha gente que opina como yo, pero bueno. Si usted trajo un rico perfume. Ay, sí, yo siempre limpio con la colonia. ¿Pinolú? ¿Qué es? No, la colonia es mía. No, pero, a ver, no. Usted se puso la colonia del finado. Tiene olor a pino. Pino Colbert. No. Eso es perfume de hombre. No. Es la persona que está entrando. ¿Quién? El gatito Coco está ahí hablando con Agostina. ¡Ah! Ese es el olor a pino, claro, olor a pastillita de inodoro. Bueno, por ser el último programa. Bien, vamos retomando entonces que no vamos a hacer un resumen anual de lo que pasó este año, porque la verdad que más o menos rondando siempre lo mismo, las mismas noticias, pero más allá de eso, esta semana también pasaron cosas. Cosas tales como... Que después de la asunción de Scioli y Mariotto, uh-huh, se produjo un problema entre los sionistas y los de la Cámpora. No estamos hablando de sionistas, sino sciolistas. ¿Sciolistas? Parece que Scioli tiene su propio grupo de gente. ¿Su grupete? Y en la semana asumió Scioli. Y bueno, el lunes estuvieron ahí, qué sé yo, bla bla bla bla bla, asume Scioli, pa pa pa pa pa, con Mariotto. Ustedes saben que, como hemos hablado acá y se dijo mucho en todos los medios de comunicación, Mariotto fue el vicegobernador que le impuso Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, la cuestión es que Scioli llevó toda su gente y Mariotto también lleva a su gente, que en este caso es la gente de la Cámpora. Mariotto. La cuestión es que hubo una bataola, se conoce, en donde gente que quería entrar no pudo entrar y la gente que quería entrar era la de la Cámpora, a lo que la policía reprimió. Mano firme. Mariotto dijo que lamentablemente esto, bueno, se dio así. Los compañeros de la Cámpora fueron a una fiesta y se encontraron con una represión, dijo señor Mariotto. Ahora, Scioli, como ustedes saben, como alguien dijo por ahí, dejó traslucir de que es un bufón, ¿no? La gente que reprimió y la encargada de ese operativo la cesanteó. ¿Pero qué onda? ¿Cómo fue? Bueno, la cuestión... Bueno, a ver. ¿Cosas a Scioli? A ver, la cuestión... No. La cuestión fue así. Esto fue la noticia de general. Al día siguiente, y el miércoles, sin ir más lejos, se produjo un autorreclutamiento de la policía en La Plata. Porque reclamando que se reincorporase a esos seis cesanteados y posiblemente exonerados de la policía. A lo que uno de esos policías agarra y dice, a nosotros nos castigan por cumplir órdenes. O sea, está bien, vamos a ver, ¿no? O sea, reprimir es cumplir una orden. Buah, está bien, estamos hablando de la policía, también no estamos hablando. La cuestión fue así. Dicen, según este policía, dice que la capacidad donde el gobernador del recinto donde el gobernador iba a tomar juramento tiene un límite de gente y ese límite hay que respetarlo porque corre peligro de derrumbe algunas cosas, ¿cómo se dice? Los balcones, los estrados. Sí, los La cuestión es que teniendo ese cupo, que casualidad estaba con la gente de Scioli, quería seguir entrando la gente que llevó Mariotto, lo de la Cámpora. La cuestión es que ellos dijeron que no, acá no entra nadie más, y ellos dicen, nosotros recibimos orden de nuestros superiores que no entre nadie más y que hay que reprimir. esto se reprimieron. Bueno, la cuestión es que quedó ahí la cosa. Scioli, supuestamente, que él era el que había mandado a reprimir, ahora se desdice, nada extraño en Scioli. Y bueno, la cuestión es que el miércoles hubo un autoacuartelamiento ahí, problemas de aquí, problemas allá. Seguimos con lo que habíamos adelantado, que hasta marzo tendremos a Scioli. No sé. Bueno, esto se dio a conocer. Manda, bien. Sí. Del 4972, que no sé quién es. Mm. Saludos y besitos a Elcita. Ay, ¿nosotros qué estamos? Ay, gracias. No, 4972. No sé quién es. No, 4972, es amiga. No, yo los conozco. Son todos amigos míos. Porque yo no pienso decir quién es. Claro, ahora, ¿qué era? La verdad, te das cuenta. Claro, nosotros estamos pintados acá. Es porque este programa es reconocido por mí. Porque si no fuera por mí, esto no tiene alma. Saludos mediocres, besos al cita. Ah, mediocres a nosotros no está bien, no está diciendo. Saludos mediocres. Ah, listo. No, saludos mediocres. O sea, bueno, onda. ¿Qué más pasó? Bien, hablando de líos. Y todo esto, acordamos, ¿no? Gente que... Recién hoy es una hace una semana, se cumple una semana de que Cristina reasumió su presidencia. Y que está todo el mundo conmovido y ablandado por las fiestas. Claro. Pero ¿qué no? Nos queda para marzo, por Dios. Esta semana, ¿sabía que había el Día del Camionero usted? No. Yo tampoco, pero bueno. Bueno, pero hay un día de todo. Ay, bueno, hay día de todo. Que no hagan feriado largo también. Y, casualidad, el día jueves, ¿no? Nos enteramos, ya más que nada del día miércoles, sin ir más lejos, estaban diciendo y hablando sobre la cuestión de que el camionero iba a decir y que iba a hacer y que iba a pronunciar un discurso duro, todo alimentado desde los medios de comunicación. Sí. Todos expectantes a ese discurso, y ese discurso se hizo tardar, la cancha de Huracán, para algunos medios llenas, para otros mostrando blancos y no, empezó con un discurso tremebundo. Tremebundo. Un discurso que se hizo esperar, y o casualidad, media hora antes de que empezara este discurso, liberan a Zanola. Liberan, entre comillas, porque le ponen una fianza de 700.000 pesos que, o casualidad, pudo pagarla. ¿Está bien? Pero más allá de eso, ¿qué sé yo? Uno puede creer, puede descreer que haya convivencia entre esto, lo que dijo, lo que no dijo. Entre una de las cosas que dijo Moyano fue que renunciaba a los honores. Habrá sido, vos renunciás y yo te dejo libre a tal. No, pero otras cosas dijo Moyano y son un recopiladito de lo que dijo. A ver. Con el 54% cualquiera es oficialista. Pero yo me pregunto, ¿dónde estaban cuando las papas quemaban? ¿Cómo es posible que un trabajador que gane 3.000 pesos, su hijo cobra 270 pesos de asignación familiar? Algunos estarán pidiéndole a alguien que no pueda hablar más, que me calle la boca. O que llueva para que ustedes se vayan. Y un trabajador que gane 3.001 pesos cobra 66 pesos menos de ese salario familiar. Y un trabajador que gane 4.200 cobra menos. Y un trabajador que gane 5.200 pesos no cobra salario familiar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se discrimine a nuestros hijos? Hasta Dios nos está poniendo a prueba. Esta lluvia, a ver si nos vamos. Pero si ustedes se quedan, yo también me quedo. Se quedan los trabajadores, nos quedamos todos, compañeros. Y a veces me llama la atención algunas expresiones de calificar el mejor gobierno de la historia. El mejor gobierno de la historia que le dio la dignidad a los trabajadores. Su presidente se llamó Juan Domingo Perón, compañero. Me sentaré frente a mis hijos y frente a mis nietos y me preguntarán por qué estamos tan mal. Y yo les responderé, estamos mal porque no alcanzó la lucha que yo di. Pero muy mal nos sentiríamos si le dijéramos, estamos mal porque yo no luché. Por eso, compañero, los convoco a seguir peleando por la dignidad de todo el pueblo argentino. Muchas gracias a todos, compañeros. Muchas gracias. Bien, escuchábamos ahí a un Moyano donde se planta claramente en contra de lo que nosotros ya veníamos diciendo y muchos medios de comunicación también, sobre las diferencias que había internas entre lo que es el gobierno y el sindicalismo. También habló sobre las extorsiones, donde decía que los que el sindicalismo, los obreros no extorsionan, sino que reclaman sus justos derechos. Bueno, y un montón de cosas más en las cuales le pasa factura sobre que él... Moyano, aquel. Pero ahora tiene que tener cuidado, claro, cuando dice él, es otro, aclare, sí. Donde se habla de que Moyano, que el gobierno le había pedido a Moyano en su momento que estuviesen de su lado y que lo apoyaran, que Moyano estuvo en los cortes de ruta en la 125 y siempre estuvo acompañando. Pero veamos que esta cosa de ir y venir la tiene siempre el gobierno y el sindicalismo. También lo que llama mucho la atención es que cómo en un momento de transmisión que casi era cadena nacional el discurso de Moyano, se ve cortado. Y el único canal que lo sigue manteniendo al discurso en pie es TN, mientras que los demás estaban con Cristina. Se tornó como aburrido. Claro, como Cristina, con Cristina, que siguió llorando y nombrándolo a él. Es que sus lágrimas se transformaron, sí, en, claro, lluvia. Claro. Porque ahora hasta ella va a manejar el clima. Así que ahora tiene los poderes de allá arriba. Se puso en evidencia esto de que los medios cómo están manejados también, ¿no? Porque CN23, S5N, América 24, Canal 7, cambiaron la programación abruptamente. Y lo que da más rating. No creas, ¿sabes una cosa hablando de rating? La semana pasada. No, la semana pasada, más allá de eso, la semana pasada que hubo la cadena nacional con respecto a la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, el canal que tuvo más rating fue Telefe con 4.2% de rating. No lo estaba pasando. Sí, lo estaba pasando. Todo era cadena nacional. No, pero empezó más tarde. No, era cadena nacional, Marisa. Está bien, pero la cadena nacional, estamos hablando de la cadena nacional, el canal que tuvo más rating fue 4.2%. Mientras que los demás no pasaron del 3% de rating. O sea que sumado los cinco canales, no llegó a tener más de 15 puntos de rating la asunción de Cristina. Bueno, esto es un dato aparte. No importa. Bien. La cuestión es que de ahora en más, bueno, Moyano, exigiendo el tema de esto de aumentar el piso del impuesto a las ganancias, hablando sobre discriminación al impuesto más injusto que tiene el trabajador, que es por trabajar, bueno, solicitando, hablando sobre, dándole palos a todos y a cada uno de la gente que estaba en el gobierno, hablando de la juventud esta que no es peronista, que el peronismo de la provincia de Buenos Aires era una cáscara, donde él renuncia a los honores pero no a la lucha, parafraseando a Eva Perón. La cuestión es que a quién va, qué es lo que va a prevalecer ahora, de ahora en más, ¿no? Porque uno dice, hasta ahora iban juntos y hacia afuera, si bien hacia adentro se notaba que había rispideces, de hecho el sábado pasado no fue a la asunción de Cristina, ¿qué es lo que va a pasar de ahora en más, no? Bueno, no queda muy claro qué es lo que va a pasar. ¿Y ahora quién va a estar al frente de los camioneros? La cuestión es esta. No, él no renuncia al cargo de la CGT ni tampoco a camioneros. Ahora bien, lo que sí llama la atención es que Barrio Nuevo, que estaba en la CGT Celeste y Blanca, hasta ahora contraria a la conducción de Hugo Moyano, dijo que a partir de ahora, para el 2012, ya tiene un nuevo conductor la CGT. O sea que iba a ser Hugo Moyano, o sea que se une a Moyano, ahora que Moyano se plantea enfrente del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, usted me dice que renunció. Moyano renuncia a la presidencia del PJ bonaerense, que él estuvo cuando, bueno, asumió cuando Balestrini cae en su estado de coma que lo sigue teniendo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Al renunciar él, asume la sobrina nieta de Evita, el lugar que ocupa él. Y renuncia también a su puesto en, de vocal, no sé, en el PJ Nacional, porque dice que no lo representa él. Y aclaró que, hablando de esto, de que este es el mejor gobierno peronista, o mejor gobierno, él recuerda que el mejor gobierno, también dándole un palo a Cristina, porque se acuerda que la semana pasada hablábamos que él le había pegado a Perón también, que él es peronista. A lo que salieron a hablar también Eve Bonafini, diciendo que este no es un gobierno peronista, sino que es un gobierno kirchnerista. Habló también, bueno, también la cuestión esta de los medios no santificando ahora también a Moyano. O sea, todos ahora que Moyano está de otro lado, lo ven como, es él. Es ojo él, con lo que dice. No, no es él. Él. No es él, es no, otro él. Otro él. La cuestión es que parece que ahora que Moyano está parado de otro lado, la cuestión es que es bueno Moyano. Se olvida todo. Pero bueno, la cuestión es que... Tienen que descansar. Bien, vamos a hacer una cosa, nos vamos a un tema, porque si seguimos con esto... ¿Cómo viene la cosa planteada acá? ¿Y cómo los están planteando algunos medios de comunicación? ¿Qué se viene? Se viene el estallido. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. Yeah.

Seguimos en Mediocres. La hora, Marisa. La hora, son las 4:04 menos 20. Tengo que mandar un saludo muy grande. Ah, era Rayo el de... Porque era mi amigo personal. Rayo. Oscar. Oscarcito. Martín Rayo. Besito para vos. ¿Cómo para vos? Digo para usted. ¡Ajá! ¡Opa! ¡Ojo! ¡Ah! 466-6559 si te querés comunicar con nosotros o mandar un SMS al 1561-54035. No te comunicas conmigo, no, a mi Facebook. ¿Por qué se frota? No digo. Pero... ¿Trajo pan dulce? Todo. Te traje la canasta después. Con la canasta. Bueno, por favor. Sí. No me hagas callar así. ¿Qué trajo? ¿La canasta que dijo Moreno? ¡No! Justo, justo. ¿La alcanzó? Sí. ¿Sí? ¿Por ahí? Para un pan dulce me alcanzó. No sé. Yo gasté un pan dulce 153 pesos con 66 ¿Era centavos. Un pan dulce? Yo compro cosas buenas. Pero ¿qué pan bueno, dulce compro? Está bien. Bueno, ya es mucho. Bien. ¿Saben que el Congreso hablar? El Congreso estuvo a full. No, porque sí, Cristina la semana pasada dijo, a ver si se ponen las pilas. Vamos a laburar, vamos. Y en un decreto que dijo que se van a extender las sesiones extraordinarias, hicieron aplazaron el tema del Congreso, que ya a esta altura del año ya estaban todos en su casa durmiendo. Pero como es nuevo, la mitad. La cuestión es que hasta el 30 de diciembre van a estar sesionando. Como dijo TN, tituló en algún momento, dice, el Congreso, hasta hace poco dormido, insípido, ahora se despertó con un aire kirchnerista, oficialista, y aprobó, tiene que tratar 13 leyes. Qué número el 13, ¿no? Entre las cuales está el presupuesto 2012, que establece entre sus cosas un poder de crecimiento, una tasa de crecimiento del 9% anual para el año 2012, un dólar a 4 pesos con 40 y un par de cosillas más. Se aprobó, se le dio media sanción al tema del papel, de papel integral, iba a decir, me quedé con el pacto, con el tema de interés nacional a la producción de papel y pasta celulosa para diarios, ¿no? En la Argentina, cosa que maratónicamente se fue, fue aprobada, se le dio media sanción y ya la mandaron a Senado. Pero rápido, nosotros, rápido. Pero nosotros decimos maratónicamente, pero en realidad el Senado tendría que funcionar así. Tendría que tener un ritmo para todas las leyes que están cajoneadas, bueno, también lo, ¿no? Bueno, pero que arranquen así está bueno porque bueno, pero, le no, un pero sabes lo que, a ver, que el Senado no trabaja rápido. No, está bien, pero a ver, una cosa es que trabaje rápido y otra cosa es que levanten la mano todo así sin debatir. Eso también es otra cosa, ¿no? Pero, ojo. Pero hay cosas. Ahora yo digo, con el tema de papel prensa, alguna vez se sabrá, se tendrá en cuenta las dos campanas donde no todos orinan agua bendita, diría orinan. Un amigo mío a través del Facebook, Gustavo. De medios de opinión. No todos orinan agua bendita. Recordemos quién fue Graeber, el marido de esta señora Papaleo, que habla sobre que era un hombre, un financista que blanqueaba dinero. También hablemos cómo fue, cómo tomaron también parte de papel prensa por medio de un gobierno militar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, tanto de los dos lados que, bueno, esperemos que sí, que esto tome su curso y su, ¿no?, sea realmente lo que tiene que ser. Otras de las leyes que se le dio media sanción fue el tema de la ley antiterrorismo, donde ahora todo es posible que sea terrorista. Desde el más pobre hasta el más rico, todos son terroristas. ¿Por qué? Si vos tomas un terreno, te pueden llegar a considerar terrorista. Si haces una reunión media en ese terreno que tuviste, también sos terrorista. Otra de las cosas donde ahí se pusieron el grito en el cielo, los medios de comunicación que están más en contra de lo que es el gobierno, fue la compra de dólares. Si vos compras muchos dólares, podés llegar a ser terrorista también. Claro. Así que, para lo que voy, digo, ahora se sanciona eso, pero cuando el matrimonio había comprado 2 millones de dólares en su momento, ¿se acuerda el año pasado? Ellos no son terroristas. O sí, o venían de Montoneros. ¿Y los Montoneros eran terroristas o no eran terroristas? No lo sé. ¿Qué sé yo? No sé. La cuestión. ¿Tienen dólares? ¿Tenés dólares? ¿Tenés dólares o no tenés dólares? ¿Vos tenés dólar? No tenés dólar. A mí me quisieron pagar, ¿dólar o euro? Le dije, ninguno nada, de los dos. Nada. No quiero nada, dame peso, me fundo en mi gloria. Bueno, también hubo... ¿Qué otra más se le dio? ¿Qué otra más le gusta? La ley de tierras. La ley de tierras. La ley de tierras también, o sea, ahora que no es no es proscriptiva ni tampoco va, bueno, la cuestión es que se le dio media sanción a todo, todo. Bueno, pero está bien que laburen los muchachos. Pero la cuestión es laburar y consensuar y debatir, bueno, pero ahora no levantar la mano. Porque levantar la mano, levantar la mano no es trabajar tampoco, ¿eh? Ojo, ah, bueno, pero son temas aunque, tan hablados, aunque, aunque también el tema de la tendinitis dijeron que era problema este año, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, el que habló también ahora sí, eso sí, habló en estos días y a Radio 10 con el González Oro, que se nos va González Oro del mediodía. ¡Ay, sí! ¿No sabés qué triste que estoy? Porque no va a estar más. Elsa, no hable así porque Rayo me mandó un a mensaje. Ver, ¿qué dice? Me estoy tocando, me excité. ¡Ah! Rayos, Elsa, por favor. Para escribir esto. Yo lo tengo que leer yo. Sí, encima me tiene estoy que... tocando. Me excité. Se desmayó la vieja. Bueno, yo no mientras, la abanico. Mientras la reanimamos. Mira, Rayos, si la vieras con las patas abiertas, lo que es. Mientras te escuchamos, la reanimamos. Escuchamos lo que dijo Sergio Schoeklander. Elsa, vamos. Madres y los compañeros que estábamos allí teníamos mucha vinculación con las organizaciones revolucionarias de América Latina, con los zapatistas, con la FARC, con el ELN, con qué sé yo, tiempo, pero muchísimo tiempo se financiaba, yo financiaba y sostenía desde el casino. Ajá. Es decir, yo iba y trabajaba. Yo soy un brillante jugador de blackjack. Ajá. Y trabajaba todas las noches para poder pagar las cuentas al día siguiente. Contacto con la FARC, en principio recibíamos en la Casa de las Madres habitualmente la visita de comandantes de la FARC. El contacto con estas organizaciones se hacía en Venezuela, ¿no? Sí. Es decir, Chávez fue siempre, nada, creo que era subteniente, que mantenía relaciones con la FARC, e inclusive reconoció públicamente que enviaba armas a la FARC. Era un callejón sin salida, chica. Pero recuerdo haber pasado noches cuando salía que Schoeklander iba mucho al casino. Era verdad. Me esperaba, mi secretaria le daba el dinero y con eso iba a ir al banco a cubrir los cheques. Después dejé de ir porque me aburrí. ¿Eve de Bonafini avalaba los robos? Sí, por supuesto. ¿Avalaba salir a robar? Muy bien. Bueno, Eve de Bonafini lo que ella sabía, ¿no? Quedaba implícito que el dinero aparecía mágicamente cuando ya sabía dónde venía. Me decía, no me digas qué hiciste. Se casa con el kirchnerismo, da la orden de que todos esos obstrucción revolucionaria, que todas esas experiencias que se estaban haciendo, se den por concluidas. Bien. Creo que Eve traicionó a una enorme cantidad de compañeros y creo que lo que hizo, a ver, era la persona por la cual yo di la vida, que era como una madre para mí, que era como era la abuela de mi hijo, por la que tantos compañeros entregaron todo, de la noche a la mañana destruyó una obra que era maravillosa. Depende, ¿de qué depende? Conmovedor. Conmovedor, y sobre todo este cambio de abrupto que tuvo Schoeklander, ahora... también tirándole todo el fardo a, o sea, el contacto entre lo que es la FARC y todo lo que es la guerrilla latinoamericana, guerrilla entre comillas, ¿no? Viéndola de qué sí, lado, de ¿no? Lo digo. Conocido antes, para pedirle los números de la quiniela. Es como Raymond. ¿Se acuerda de Raymond, la película? Él iba a trabajar al casino. Claro, Claro, y se jugaba la fichita. Y hablar esto de que Eve sabía que se robaba y avalaba los robos, y él reconociendo también a su vez que él robaba. O sea, digo, cada vez... está en cana este hombre, dígame. No. Y él está diciendo que roba. No. ¿Cómo traicionó? También estuvo hablando de Ollarvide. A ver, vamos a ver otra cosa más. Este es un datito que también tenemos que tener en cuenta. Ollarvide es el mismo que había puesto preso a Zanola. Zanola que salió en libertad, como dijimos en el bloque anterior, y que en el fallo que hace para que bajo fianza Zanola, su mujer y otras personas más salgan liberados, los jueces de la Cámara que le otorgan esta excarcelación dicen de un trato que le había dado Ollarvide, un tanto extraño, que no condecía con las funciones de juez. Sabemos que Ollarvide es un juez adicto a este gobierno. Y ahora también Ollocklender, en este audio no está, pero si escuchan alguna que otra radio, por ejemplo Mitre, lo están pasando a cada rato, habló de Ollarvide refiriéndose a él como pedófilo y un montón de cosas más. Sí. Así que ahora es pégale a Ollarvide también. ¿Qué pasará? O sea, ahora las cuestiones como que, viste, que me da la sensación que te estamos soltando la mano a todos, desde el gobierno están soltando la mano a todos y que se maten entre ellos. ¡Claro! ¡Matate, total! Bueno, o sea, así que a Eve supuestamente no le importaba dónde salía la plata. No me digas. ¿Cómo decía esa? No me digas. Ah, acá le llegó un mensaje. A ver, sí. Dice, que Rayo venga a pedir tu mano, mamá. O le hacemos el submarino seco. Emilio y Rafael, por la memoria de nuestro padre. Chicos, los amigos de mamá son amigos de mamá. Mirá los nenitos santos. ¿Rayo? Ellos están... Usted se está regalando. Pero no. Esa palabra no está, ¿eh? Acá dejaron un mensajito. Bueno, pero... Hágase ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No sabe qué decir. Bueno. Bien, guarda. Así que, ojo con los... ¿Cómo se fue afuera? Ojo Elsa con los hijos, porque fíjese que acá bien, también Ollocklender dijo que a Eve la quería como una madre. Ojo, Y acuérdense que hizo... Una abuela como una madre. Y acuérdense que hizo él supuestamente con su madre y su padre. Mirá cómo agarró el teléfono y está llamando. Y anda a saber quién está llamando. Sí, cállense. Vamos a hacer... tengo que leer todo lo que llega. Palomas. Palomas, ahora las palomas. Se fue, voló, se fue la paloma. ¿Qué paloma? Porque ahora son una plaga. En toda la plaza. En todos lados, dice que es una plaga. Así que hay que matar paloma y comerla. Y con ¿Cómo están las cosas hoy por hoy? Cristina va a decir: háganle un favor al gobierno nacional y popular, mate paloma y cómasela. Y ya está, la solución para la hambre. Pero podrían, qué sé yo. En casa hay unas palomas de esta altura. Llevarlas a otro lado. No, pero fuera de joda, no, en Plaza Mayo no puede estar. Congreso tampoco. No, pero la cuestión no es en el capital, es en el campo que hay palomas. Pero el campo la agarra con la gomera, anda de cagoso. Y ahora yo voy a decir una cosa. Antes que nada, Elsa, espere. Espere, Elsa, vos dale, mete bocado. Hubo una muerte esta semana, la muerte de todas las semanas que hemos tenido. Esta semana en General Pico, donde una chica de 19 años fue asesinada por el violador de ella en su momento. Terrible. Cada vez peor. La cuestión es que, más allá de todo el trato que le dan los medios y toda esa cosa y toda esa novela que se arma y de otro femicidio, etcétera, la cuestión es que este hombre, se dio a conocer un video de esta chica hablando sobre este que la había violado, que después la... Y el tema este de... un canal local, aparentemente lo hizo con una capucha, ella no se le vio la cara, pero... De espaldas estaba. De espaldas, sí, con encapuchadas. Y bueno, la cuestión es que, más allá de eso, ella, por una nueva cuestión que es que ella perdona a su violador, sale. Es una ley, en realidad. Sí, sale. Es una ley que hacía años que las, no se aplicaba. Sale el 5 de diciembre, cosa que el 10 de diciembre la mata. Bueno, más allá de eso, todo eso, todo, mamá, olvidémonos del caso en sí, de toda la la novela que se arma a través de esto. Sí, y hablamos sobre el tema de los jueces. Los jueces, esto no claro, vieron. Por eso, los jueces aplicaron una ley, un fallo, que era, no sé, algo que estaba. Estaban pegadas las hojas, calculo. Y más allá de porque eso. Porque que el violador se haga cargo, lo perdonan, porque la chica lo perdona y se tiene que hacer cargo de la criatura y casarse. Entonces lo dejan libre. Es una locura. ¿Dónde están los peritos? Bueno, pará, escucha esto. O sea, eso es algo que no puedo... ¿Sabe qué pasó con los jueces que firmaron la excarcelación de este hombre? Se toman licencia. Y porque se quieren cortar y se jubilan. ¿Vos te pensás que se quieren cortar? ¿Vos te pensás eso? Eso lo que hacen es... Se equivocaron. No, reconocen, pero a medias tintas. O sea, cometieron un error, dijeron. Cometieron un horror. La cuestión es que ahora, para no ser enjuiciados, se toman licencia hasta jubilarse y así no entran en jury de enjuiciamiento y ya está, olvídate. O sea, la ley siempre a favor de quién, ¿no? Y bueno, y ahora para distendernos un poco... uno dice los jueces, todo bárbaro, ¿no? Pero ¿cuántas mujeres... son violadas, maltratadas, golpeadas y todo, y lo aceptan como toda la vida porque se termina transformando en una patología, no lo denuncian a esto. O sea, en este caso donde la chica está denunciando por violación, o sea, me parece que tenés que tomar otro tipo de recaudo. Claro, ¿Quién te aseguró? No, pero aparte, ¿quién te asegura que no estuvo presionada esa chica para que diga, no, lo perdono? También, ¿no? O sea, ella dice que estaba enamorada, el hermano. Pero la madre lo entregó. Ahora, la cuestión es esto. Sí, dijo, por culpa de esta fui el novio de la cárcel. Así que, bueno. Esa fue la venganza. Pero por favor. Bien, Ay, no, Dios, un horror. Ah, bueno, ahora yo voy a decir algo ¿Cómo? Decímelo de nuevo. Disculpe, se pasa que me pongo triste a veces, escucho cosas. ¿Otra vez este gobierno? De sorditos. Bueno, sorditos, eso que... ¡Cállate! Bueno. ¿Otra vez este gobierno de sorditos? Fomentando la vagancia, fomentando la desidia, fomentando... A los borrachos, ¿por qué no decirlo? Borrachos, con todas las palabras. Drogadictos. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Elsa? El viernes 23, lunes 26, viernes 30 de diciembre, lunes 2 de enero, ¿qué hace esta otra? ¿Cretina? No, ¿cómo? Cristina. No. Cretina Fernández de Kirchner. Ay, no. Elsa, por favor. No respeto la investidura. ¿Sabe lo que da? ¡Asueto! ¡Feriado! ¿Para qué? Para fomentar la vagancia. Para fomentar que todos estén borrachos. Que nadie piense que todos estén contentos. Pero Elsa... Tienes que arrollar no el hambre. Pero, ¿sabes lo que hay el 24? Esto fomenta la vagancia. Así está el país. Y así vamos a quedar. Y así vamos a seguir. Yo no... Por favor. Ojalá que mis hijos nunca tengan hijos. ¿Cómo es? No quisiera haber sumergido en la basura a estos niños de hoy. Oye, no, esa, por favor. Nos vamos con un tema. No, yo quiero seguir hablando. Vamos con un tema dedicado a Jock Lender. Pongamos a John en el esquizofrénico. No, pero yo quiero seguir hablando. No me corten. No es justo. La ensalada de frutas. Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico. No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico. Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja. Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja. Él habla mucho y a veces se molesta. Y cuando le pregunto cosas, casi nunca me contesta. Pero él da la vida por mí y yo doy la vida por él. También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro redondel. La gente piensa que yo estoy enfermo porque corro por la ciudad con mi cuaderno, hablando con los perros, con pantalones cortos y unas botas de vaquero, un paraguas en la mano y un sombrero de torero. Pero no estoy mal del todo, también hablo con la gente, digo muchas mentiras para jugarle con la mente. Me gusta dar mal las direcciones del camino para que la gente siempre llegue tarde a su destino. Ando con dos hadas madrinas volándome por encima, cargando jeringuillas repletas de vitamina con morfina, hasta que mis venas se inunden

Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupo bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartados. Asquerosamente hartos. Hartos. Y recontra harta. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Muy buenas tardes. Ay, seguimos en mediocres. Hola, gatito Coco, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Qué rico. Muy buenas tardes a la gente. Olor a Pino Luz. Muy buenas tardes a la gente de Telefe. Gracias por permitirme estar esta tarde en este programa mediocre. Hola, gatito Coco. Muchísimas gracias a Cristianú. Cristianú. A Cristianú. Y a toda la gente. Qué bueno. Gastón Tercer, ¿no es el producto? Gracias a Juan Alberto Badía. Ah, Badía. Gracias. Pero a Gastón Fontana. No es el productor. Gracias a toda la gente que de una manera u otra este año ha contribuido a que, bueno, yo esté en Telefe, en el programa de más rating del país. ¿Nos va a saludar algo? Digo. Gracias también a Eduardo Olivera. ¿A quién? Eduardo Olivera. Porque, bueno... estoy dando cátedra en Éter. ¿No era que tenía problemas con...? No. Usted sabe cómo es de ahora en más. Ah, se dirige ahora a mí. Sí. No, pues bueno, cuando tengo que hablar, hablo. Qué frío que está. De ahora en más, usted sabe que si uno es del Gobierno Nacional y Popular... ¿Cómo? Claro, uno es desde el Gobierno... Cuando uno pertenece al Gobierno Nacional y Popular y está en contra de la corpo... de la corpo mediática. ¿Por qué habla como Liberty? Porque yo le enseñé a hablar a Liberty y bueno, le di unos tics. Lo de la corpo, le dije yo. Ah, bueno, diga. Bueno, ahora que somos parte del Gobierno Nacional y Popular de la señora presidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, bueno, nos achornamos. Entonces, bueno... Yo ahora pertenezco a esta corriente donde, junto a Horacio González, Alibarretti, Dolina y otros intelectuales más, nos juntábamos en Carta Abierta. ¿Cómo está delirando usted? Bueno, si ustedes no son capaces de tener una persona como uno en un programa tan mediocre como este... Que encima está comiendo con un tono más bien chetón. Y el gatito revolucionario. No. Sigo siendo el gatito revolucionario. Pero bueno, cuando hablo de Carta Abierta, uno se tiene que poner en el lugar donde Gran está. Hermano el otro día y la verdad lo escuché tan frío. Bien, la verdad, estuviste muy bien, flaco, pero chau, andate. Claro, es que es así. Es frío, cortando. Porque es los un... manda a la casa no, pobre. ¿Sabe una cosa? Lo que pasa es que como yo soy del Gobierno Nacional y Popular de Cristina Fernández de Kirchner, y como hago honor a ser un kirchnerista de ley, como es Aliberti, bueno, yo puedo estar trabajando en un canal como Telefe, en un programa totalmente, que digamos, no es de hondo contenido humano, como es el GH 2012, y puedo estar ahí, puedo pertenecer a Carta Abierta, como soy ahora. Como Aliberti, por ejemplo, está trabajando en Radio La Red, que es del Grupo 1 de Villamanzano, en Radio Ciudad y en Radio Nacional. Entonces, el acá te tocó revolucionario. Está en todas partes y cumplimentando y haciendo un trabajo de militancia junto con Barone, Barragán, ya no Barcelona y un montón de cosas más. Bueno, Coco, gracias por visitarnos. ¿Se quiere quedar? ¿Se quiere quedar o se quiere quedar? Como yo me adecuo a todos lados, me voy a adecuar a este programa mediocre. Vestido, ¿se viste como las como los que van a 678 con camisa de grafa nueva? Claro. Y vestidos engominados, bien rapaditos. Claro. Me pareció verlo la otra vez en 678. ¿Sabes lo que es? Claro, porque yo soy asesor de Juan Manuel Aval Medina, el nuevo ministro, de jefe de ministro. Usted es el que le debe hacer cosquilla al que conduce, ¿no? Que todo, con Lucho Galende no sabés cómo nos divertimos. Seguro. Bueno, gracias. Acá sí, le están pidiendo algo. Yo no soy bufón de nadie, pero se lo está pidiendo Agostina Surpice. Sí, era mejor. Nuestro gatito de antes era mejor. Bueno, me voy a adecuar a lo que era antes. Soy gatito... A la parte mediocre. Vuelva, después total. Preséntese, Coco. Soy el gatito Coco. Yo soy el gatito Coco. Ay, ¿cómo le va? Ahora sí, ahora me vine de nuevo. Pero como estás bien, se había... Claro, como que se había puesto como... Incorporado otra cosa. No. Lo que pasa es que, bueno, uno se tiene que adecuar, ¿no es cierto? Lo mismo que, no sé, Elsa me venga hablando como la Ritó, una cosa así. No vas a comparar a Elsa con Ritó. Que todavía no la pudimos reanimar. Porque se fue con la cosa y no la estábamos ahí atendiendo ahí porque estaba mal. Sí, yo voy a llamar al rey. Bien, estamos hartos. Ah, ya me echan. No, si quieres que desee, pero estamos hartos. Quédese. Estamos hartos y vamos a hacer estamos hartos de lo que esta televisión de este año se dio. Se dividió en dos grandes grupos a nuestro parecer. Y más que nada fueron los crímenes, ¿no? Donde se hacían las novelas y vimos que cada semana había una novela distinta y que de secuestros y de crímenes y de femicidios y de cuádruples crímenes, de triples crímenes, de secuestros de chiquitos, de asesinatos de chiquitos. Y el caso emblemático de este año fue el de Caldera. Y vamos a recordar qué es lo que había pasado y qué reflejaban los medios esa época. De los chicos que desaparecen, un tema para analizar. Guido Fischer, ¿cómo estás? Queremos conocer, bueno, tu opinión. ¿Qué tal, Patricia? Sí, el tema es sumamente complejo y lógicamente cuando un caso de estas características toma estado de conocimiento público, rápidamente nos identificamos con la parte emocional que todos hoy por hoy estamos sintiendo. Pero ahí... Ella me está escuchando. ¡Cande, ya llego, hija! ¡Aguantá, falta poquito! ¡Vamos, mami! ¡Te amo, Cande! A 40 cuadras exactos de la casa de Candela, hoy una persona halló un cadáver dentro de una bolsa. En este lugar apareció el cuerpo de Candela, un lugar transitado a la vista de todos, un lugar por donde pasan miles de personas por día. Acá, frente a esta casa donde esperaron durante 9 días, ahora todo es dolor. Pero la gente no se va, sigue acompañando a la familia de Candela. Un llamado extorsivo hace 48 horas, una amenaza que se hizo realidad. ¿Lo sabía la policía? ¿Lo sabía el poder político? Un impacto político importante para el gobernador Scioli. Que no sé, hay algo raro en este caso. En fin, yo creo que se va a aclarar esta vez. La gente está como viste que hay como una desazón generalizada, no sé si ustedes se dan cuenta. Uh-huh. Lo único que podemos desearle a Candela que sea feliz en el cielo donde esté y era su destino, pobrecita. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entregaste la plata? Le dijo una señora. ¿Por qué no entregaste la plata? Le gritaron. La plata, nena. Lo que hablaba. ¿Eso le gritaron a la mamá? La plata, nena. Lo que hablaba. Antes, entonces por eso se atacaron y empezaron a pelear. Pablo. Bueno, Pablo, saltó un reproche entonces, Jorge. Era lo que hablábamos. Ahora era todo tranquilidad. Porque estaban todos conmocionados y acompañando. Una pienso porque ¿quién me puede hacer mal? Porque estaban rodeados. ¿Hubo más llamados extorsivos como estos anteriormente a la desaparición de ella? Yo lo único que les quiero pedir que no hablen por hablar, que no digan cualquier cosa. No, que se pongan a, en lugar de una madre que le mataron la hija, nada más. Por eso Carola, a ver, no hablemos cualquier cosa. Esto no ¿qué fue un secuestro, es lo que vos querés aclarar? Mensaje, ¿qué es lo que vos crees que es mentira del invento? Bueno, yo no conozco a nadie ni hubo ningún mensaje, a ver si me entendés. No hubo ningún mensaje ni conozco a nadie. Estás diciendo cualquier pavada. No, es todo mentira. Lo que vos decís es todo mentira. Nadie tiene que hablar. Acá tienen que hablar. La justicia. ¿Por qué te la llevaron? Porque, ¿sabés cuántos chicos desaparecidos hay? 210 chicos, chiquitos. Y 290 que son grandes. Y en Hurlingham, ¿sabes cuántos chicos roban por día? Cualquier pero, cantidad. Y nadie sale a defender sus hijos. Yo voy a salir a defender. ¿Pero por qué llamaron entonces? Estamos altas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Bien, estábamos escuchando ahí un poco el caso emblemático que tomamos como ejemplo de esta de estas desapariciones, de estos asesinatos, que los medios se hacen mella, y no tanto de los asesinatos que se cometen en democracia a perseguidos políticos y casos como el de Salta, de Santiago del Estero, con el chico este que ayer se cumplió un mes del asesinato de este compañero que por reclamar su tierra fue asesinado brutalmente, cosas como lo que pasó en Salta, la toma de tierras, estos asesinatos repudiables de por sí cubren un poco, ¿no?, y embarran un poco la cancha, y no se muestra tanto lo que pasa en otros ámbitos de gobierno que o del país, en donde muchos intereses de un lado y del otro hacen a que no se cubran estos otros crímenes en democracia. Bien, eso es lo que más o menos vemos, y tenemos un montón de casos, y más esta última parte del año, ¿no?, donde teníamos un montón de casos donde todos se convierten en expertos en criminología. Pero también un poco también para salir un poco del tema y retomar un poco este ámbito, ¿no?, que tenemos que queremos lograr con el programa. Otra de las cosas que nos tuvieron hartos en este año fue un año electoral. Un año electoral donde se escucharon tantas cosas, donde hubo tantos panquequeos, donde hubo tantos candidatos. ¿Se acuerdan la cantidad de candidatos que había a principio de año y los que llegaron al final? Y los que se iban con otros que hacían alianzas y después estaban todos. No, sí. De sin ir más lejos, Solar. Recuerdo Solar, que fue candidato a presidente, después se bajó, estaba en el peronismo federal, después ahora es kirchnerista de nuevo, no sé, qué sé yo. La cuestión es que vamos a ver qué es lo que pasaba este año con las coberturas y de las campañas y todas esas cosas. Nuestro desafío ahora, diputado de izquierda en el Congreso. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Cortamos la boleta. Cortarla es muy simple. Elegís tu candidato a presidente y descartás el resto de esa boleta. Luego, sumale la boleta que lleva a Roberto Iglesias como gobernador. Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle, Cristina. Posiblemente usted vaya a ganar las próximas elecciones. Pero con todo respeto, siento necesidad de decirle algo. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. El empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Hermes Wiener es médico y político. El cambio es Wiener. Wiener, presidente. Morandini, vice. Si vos me decís cuando quiera, me dejame libre. No se muevan y me empiecen allá. Empiezo yo cuando quiera. Dame la libertad. Mi compromiso, tu casa. Mi compromiso, tu casa. Termino cagándome risa, sí. El final me sale como el culo. Mi compromiso, tu casa. Hay que hacer un... Me sale como el culo. Me sale como el culo. Mi compromiso, wifi gratis para todos los argentinos. A la familia que no duerme hasta que sus chicos vuelven a casa, a los indignados con la corrupción, a los que ven la crisis mundial y se preguntan qué está haciendo el gobierno para prevenirla. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. Yo quiero ayudarte, quiero ayudar a los millones de jóvenes que están en tu situación a que puedan alcanzar ese sueño, formar una familia, tener hijos. Y para eso la vivienda que soñaste es indispensable. El trabajo que querés es indispensable. Es que nada están los principios y que todo lo demás viene después. Tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos. ¿Qué dice la gente en la calle? La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derro. Engañó con el llanto, con el vestido negro, con toda esta escenografía para la semiótica, ¿no? De la pobre viuda víctima. Y no era así. Loca, loca, loca. Para que se pueda cambiar la historia no basta con la voluntad de uno loco o de una loca. Hacen falta muchos locos más, 40 millones de locos. Loca ella y loco yo. Bueno, ahí veíamos, escuchábamos, mejor dicho, un poco lo que había pasado este año electoral también, donde nos invadieron las propagandas. ¿Se acuerda la propaganda de Alicia Argumedo, la candidata que quedó sola fuera, la única que quedó fuera de las primarias, ¿no? En las primarias, digo, quedó fuera de la general, que parecía a todos que iban caminando así, ¿no? Con Pino Solana, parecía, ¿se acuerda cuando terminaba esperando la carroza? El Yo creo en vos que le decía Ricardito Alfonsín a De Narváez. Yo creo en vos. Yo también en vos. Sí. Y el yo creo en Dios, para eso parecía de Scioli, y ella hablando de él, y él, ahora no podemos decir más él, porque él es él. Él es él. Y no es más otro, es él, es todo. Y te caga un acto. San Néstor de Calafate, se va a decir. Está San Carlos San Carlos de Bariloche, San Antonio de Padua. Va a ir por la ruta, va a tocarle bocina al gauchito Gil, y va a tener que tirarle una monedita de un peso a San Néstor. ¿De un peso? Una moneda, algo. Algo. Parece un poquito más. Bien. No, una monedita. Voy a decir. Van a hacer fuentes o algo. Así que, bueno, esto. Van a poner. Vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene. Esperemos que. ¿Qué sé yo? Esta televisión de hoy en día. La verdad que. Yo me sentí como que me la estaban poniendo todo el tiempo. En la tele. Yo no. Y, bueno, ¿qué podemos cantar? No, yo no. Sácamela un poquito. Sácamela. Basta. Basta, sácamela. Todo, de qué manera, de qué modo hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural, esa mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual. Que del corazón, dale nena, vos decime. Me lo apretan, me lo escriben con la única razón de convertirte en melón. Viejo y redondito, la tierra plantadito, sin reacción ni protesta. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Hacemos la del mono, nos quedamos mirando, seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado, yo me olvido del pasado. Tengo entendido que tengo a Aníbal Fernández, al jefe de gabinete de ministros de la Nación, allí en Villa Gesell. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, estás? Gracias por atenderme en sus vacaciones. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen tiempo, veo allí bien, en Gesell, buen tiempo, ¿no? Por lo menos ahora. Sí, a la mañana tengo entendido que no estaba bien. Yo llegué a la primera hora de la tarde y gracias a Dios está un lindo día. Entonces, como me quedo lo que resta del viernes, sábado y domingo, bueno sería que los días se mantengan como para poder aprovechar un poquitito de verano. Estás escuchando Dios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Son las 16:24. Néstor fue al baño. Sí, estoy ay, la sola. Verdad. ¿Cómo que estás sola? No, estamos solas, digo. Nosotros aprovechemos, compré pan dulce. Sí, compré un pan dulce de rico, bueno, sabés. De barato. No, 124 pesos con 66. Pero ¿de qué marca es? Fatal. ¿Qué es Fatal el precio? No, Fatal. Porque yo antes compraba de dos chinos. ¿De los chinos? Ah, volvió. Ah, volvió, bueno. De los chinos no. ¿Los dos chinos? ¿Se acuerdan? Ay, con la calle. ¿Existe eso todavía? Sí. Pero no es bien mal la propaganda. Los dos chinos. No, porque es para gente exclusiva. Bueno. Bien. ¿Fatay, en serio? ¿153 mangos? 126 con 126. Bueno, no me acuerdo. Me cambié tantas veces. 123 pesos con 66. Sí. Yo me acuerdo de los 66. Ahí era más de 123. Primero dijo 156 pesos. Bueno, no después me acuerdo. Después me dijo 123. Porque también igual, ya el 100 es mucho. Bueno, pero también le compré 66. Cosas a Eulogia, por eso. Es lo que gasté. Ah, le compró. ¿Qué le compró a Eulogia? Y con la diferencia le compré a Eulogia. Mándele saludos a Eulogia. Eulogia, saludos. Le compré una sidra, un pan dulce, un turrón de esos duros. ¿Pero la va a pasar con usted? No, en realidad es la misma casa, pero bueno, parte. ¿Cómo parte? Vamos, parte. Y las festividades son en familia, ella no es parte de mi familia. ¿Pero usted la tiene de los 13 años? Más o menos dije, más o menos, sí, 13, 12, 13 años. ¿Y a dónde está, biológicamente? Usted se está comiendo el pollo. No sirve. Y después, bueno, 12 menos 5 no se alcanza los champán. Y ella se va a su cuarto. ¿Y come solita en el cuarto? No sé, no le pregunto. Demasiado que le doy libre. ¿Cómo que? ¿Le da 2 horas libres? ¿De 10 a 12 menos 5? No. 12 menos 5, ella deja su actividad. Se retira a su habitación. Ah, y queda libre hasta el otro día. A las 6 de la mañana. No sé a qué hora. No, la verdad que no sé a qué hora porque yo cuando me levanto tengo que estar todo limpio. Ah. Así que bueno, pero bueno. Bueno, por eso te decía, le compré una sidra, un pan dulce. ¿Pero con quién lo comparte, Eulogia? Si tiene la familia re lejos. Para ella sola, por eso compré una sidra, un pan dulce, un turrón. Todo para que le sirve 25. 24, 25, 31 y primero. Ay, qué asco, el primero. Y le va a dar a suerte. ¡No! ¿Cómo le va a dar? Ay, me hace reír. ¿Cómo le va a dar a suerte? ¿Le va a pagar el aguinaldo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? El aguinaldo. Sí. ¿Le pagó alguna vez el aguinaldo? No sabes, estoy preocupada. Con esto del feriado que estábamos hablando. Ah, no sé cambia el tema. ¿Cuándo lo voy a cobrar? El aguinaldo. Bueno, eso. De eso depende Eulogia. ¿Que cobre el aguinaldo? No, si ya le compré las cosas para la fiesta. ¡Ah! Bueno, está bien. Tenemos que recordar antes que nada, porque después nos queda poco para la tanda, que hoy a partir de las 18 horas en el bachillerato de jóvenes y adultos de popular de jóvenes y adultos del Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, a partir de las 6 de la tarde va a haber una charla de debate y de 19:30 en adelante se va a hacer una fiesta con el cierre del fin de año y también conmemorando un poco esta charla de debate previa la década que se cumple del 19 y 20 de diciembre del 2001, en donde el país, bueno, estalló, ¿no? Digamos. Así que los esperamos ahí en Monsegur 260, esquina del Cañón, y bueno, va a haber una radio abierta, va a haber debate, va a haber música, va a haber cosas para compartir, un buffet muy barato, así que bueno, los esperamos allá. También tenemos que decir que mañana, sin ir más lejos, las gurisas bailan en el Teatro Madre Charles, en la Baba, dos funciones, 18 horas y 20 horas en el Teatro Madre Charles, las niñas van a bailar. Y después también, ahora sí, le volvemos a repetir el saludo que está prometido para la señora profesora Lidia Aquino, quien nos escucha todos los sábados y nos ha deseado. Y mucha gente que ha deseado también a Osvaldo Palacios, que nos ha puesto que éxitos por esta vuelta. A Gladys Villalba también. Gladys Villalba. Porque, y, le gusta el estado de Elsa, que hay olor en la radio. Claro. Y después también a María Leonor Singolani, que la tía Leo, que también nos ha puesto que no ponía... que en el Facebook yo puse hoy es el último programa de Mediocres del año, dijo me gusta porque no me gusta que sea el último, pero no va a ser el último del año, va a ser el último del año, pero no el último de Mediocres. También a nuestro amigo Diego Cruz Padrique, quien nos ha pedido nuestras respectivas fotos. Diego, yo no sé si va a ser fondo blanco. No, porque yo no quiero, a ver, digo, la gente se va asustada. Fondo blanco, pero y con la cara de usted. No la tuya, Marisa, pero con la cara de este chico. ¿Qué van a decir la gente de México, por ejemplo, en otro país del mundo? Esto es cuando dicen la radio tenemos secreta. Tenemos unas muy lindas con antenas y cosas así, pero no... Claro, bueno, ahí después... está Diego. Ay, nos está saludando. Gracias, Diego. Bueno, sí, avisaron que salen por tu dial y nos estás escuchando, che, ¿nos vos? ¿Nos estás escuchando? Porque estamos diciendo que estamos saliendo por tu dial. Que estamos hablando a vos. Y... estoy esperando el libro. Y bueno, y tenemos también saludos a Hailey Wall y a toda la gente que estuvo participando toda este año en Mediocre, que nos da por culo, que es la madrina. Y acá nos están haciendo, ¿qué está haciendo Agustín Sulpici? Está haciendo capillita está haciendo. Hace gestión. Bien. De bueno, la gente que también estuvo ahí, a Claudia Abramowski también, que es la productora general, que hoy hasta último momento estuvo trabajando con nosotros, haciendo las veces de productora, cadete y todo junto, porque... Sacate la siempre. Foto de espalda. Te pone. ¿Cómo sabe que sí? ¿Cómo que? ¿A quién? ¿A mí? Mire, sí, está bien. ¿A esa la ponemos de espalda? ¡No! Yo voy a poner la foto que tengo en mi Facebook. Esa es la verdad que me favorece tanto. Después te vamos a mandar una foto de espalda. Sí. Bueno, y bueno, un montón de gente más que estuvo con nosotros durante este año, los invitados, la gente que nos hace el aguante, todo. La familia, los chicos, familia que siempre amigos. Está ahí y se banca todos los sábados, ¿no? Que estemos acá a partir de las 3 de la tarde, y que antes de las 3 de la tarde y hasta después, pasada las 6 de la tarde, llegamos a casa. Ahora, yo no sé si están contentos, tristes, qué, no sé. ¿El qué? Que no estemos en nuestras casas. En principio, mis hijos. Venime a buscar cuando. En principio. Avísame, tengo que buscar cuando quieran. Me parece que me da el raje. ¿Te das cuenta? ¿Será eso? Eso porque no te valoren. Para mí. Bueno, ahora ya nos están haciendo el gestito de Bill Metal. Bueno, nos vamos a tener que ir a una tanda y después vamos a analizar. Ahora que estamos en épocas festivas, navideñas, ¿por qué no nos recogemos a la religión y vamos a analizar los 7 pecados capitales? Según nuestros políticos. Aguafuertes despide el 2011 con todo. Este sábado, a partir de las 19, desde el Churqui con Radio en Vivo. Notas, bandas y las secciones de siempre. Estaremos transmitiendo desde la Feria del Fin del Mundo en el Churqui. ¡Te esperamos! Último programa Aguafuertes. Sábado, 19 horas, desde el Churqui. Jolí, 2637. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.

palabras necias, oídos sordos, me salió la jubilación del segundo cargo. Ay, ¿qué? O sea que no va a robar más, Elsa. ¿Cómo? Okay. Así que bueno, para la gente que es bibliotecaria, va a haber un carguito el año que viene. Ay, Y bueno, la escuela María del Cielo. Una de allá. Para María del Cielo le puede dar el cargo. No, gente bien. Gente bien, gente. María del Cielo. Gente como una. Se jubila Elsa. Gente como una que, bueno, pueda reemplazarme. Muy difícil, por cierto. No. Pero a partir del año que viene, va a haber un carguito ahí en una escuela de Marilón. Mari. Así María del Cielo. Elsa se jubila, te queda el puestito para vos. Bibliotecaria, apurate. No te lo quiere dar, ¿eh? No, tiene que ser gente bien. Pero mire qué rica chica, qué linda, qué educada. Nadie dice lo contrario. Pero qué sabe, está acá todos los días. Y no, viste, acá no, está trabajando. Se impregna. De esto se impregna. Yo porque de acá voy, me baño en agua bendita. Pero bueno. Bueno, ¿podemos hablar de otra cosa? Que no es importante, bueno, lo mío. La verdad que no. No. Néstor hizo un trabajo, la verdad, muy, muy, muy lindo, ¿no? Porque fue hablado así como al... Al pasar, como esas charlas boludas que tenemos de... De producción. De producción los viernes, 2 minutos. Bueno, y estuvimos hablando... Esa charla de producción. Y 2 minutos, ¿qué hace, compa? ¿Cómo andás? ¿Qué cantamos mañana? Está, ya cada vez peor, ya nada. Sí. El año encima. Sí, no, todo. Cada vez peor. Así que te fue todo el año. Ya no, ni, o sea, traía la fotocopia. 2 menos 5 me llamaba, me decía, sí, cantamos está, tal cosa. Tal cosa. Bien. Pero hiciste un buen trabajo. ¿Viste? Bien. Gracias a las ideas de. Oh, va a tirarle una flor a Letor. Letor, que no tiene amigos y me quiere robar el dinero. No te lo voy a dar. No se lo permitas. No. Letor nos tiró una rato, idea de los 7 pecados. Lo hablamos en un gran esfuerzo de producción. Sí, lo hemos hecho. Bien, y estamos hablando de los nuevos pecados capitales. De nuevos pecados impuestos que, por mediocres. O sea, no sabemos si son nuevos pecados capitales o son requisitos propios para poder acceder a un puesto. También puede ser, ojo, ¿eh? Reunís estas cosas y sos político argentino. Bueno, los otros son pecados capitales religiosos. Estos son pecados capitales políticos. Pero, ojo, pues, tal vez uno lo puede decir como pecado capital, pero a lo mejor es un currículum vital, requisitos que debe reunir. Sí. ¿Quién como, le dice? ¿Cuáles serían los 7 nuevos pecados capitales a nivel político? A nivel político. Sí. Número 1. La ignorancia. Este es el primer y más que evidente. Hay... No hay. No hay peor necedad que la de un ignorante, pero todavía es peor cuando éste tiene iniciativa porque sus necedades causan mayor daño a mucha gente. ¿Quién podría ser? ¿A quién lo podemos culpar? Podría ser... Scioli. Mancuso. Scioli, para vos va el primero. Segundo pecado capital, ¿lo dice Gatito Coco? La mentira. Es el pecado más reiterado del novicio político. Se demuestra cómo mienten en todas y en cada una de sus promesas de campaña. Sus más arraigadas mañas es mentir a diestra y siniestra. ¿A quién se lo podíamos dedicar? Aníbal Fernández. Puede ser. A él me gusta eso. Sí, ¿no? A Rodríguez A también. También. Hay tantos. Bueno, pero a este me gusta. Número 3, Gatito Coco. La soberbia. Es muy común ser soberbio y egocéntrico. Una vez en el poder es habitual creerse mesiánico y ser presidente de ser el rey, y por eso actúa y decide como si realmente lo fuera, creyendo como Napoleón, que el Estado soy yo. ¿Quién? ¡Lo digo yo! ¡Cristina Fernández de Kirchner! Cristina, te la tenemos que dar a vos, Cristina. Sí. La soberbia. Número 4, Gatito Coco. La ilegalidad. Bordear la oscuridad e ilegalidad es igual a política. Las reglas, las normas y los protocolos jurídicos, que es que se tienen que observar, respetar y cumplir en la política, simplemente no se tiene en cuenta. En 50. Se la vamos a dedicar a... ¿A quién? A Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, todos los... ¿Qué sé yo? Lescano, Moyano y todo lo que termina con Ano. Me gusta la quinta, ¿eh? La quinta, Gatito Coco, por favor. El autoritarismo. Con el poder se demuestra las personalidades arbitrarias. Ay, vamos de nuevo. Con el poder se demuestra las personalidades arbitrarias. Sin respeto absoluto por la normatividad. Ahí está. Uh-huh. Se atropella al que quieren derrotar. Un ejemplo. La Cámpora, Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está, bien. El pecado número 6, Gatito Coco. El nepotismo. Práctica usual, si las hay, los puestos políticos se dividen entre familiares, hermanos, hijos, padres, que no tienen la menor idea de la función política encomendada, y se la vamos a dedicar a... Y San Néstor de Calafate. Dios me lo tenga en la gloria. Y no lo largue. Y la séptima... La corrupción. La menos. La corrupción en las campañas. Es habitual ver propagandas por un gobierno sin corrupción, entre comillas. Y aún resulta irónico, es más que evidente, que la corrupción que invade a todas las funciones del gobierno, desde los aumentos de sus salarios, la compra fraudulenta de bienes, los turbios manejos de los ingresos y egresos de la caja, las coimas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Se la vamos a dedicar a... Desde Carlos en adelante, todos. A todos. Y hablando esto de ¿no? De, ¿cómo se llama? Los de pecados. Sí, hablando un poco de esto del aumento de salarios, autoaumento. ¿Sabes que los senadores van a aumentar los salarios? ¿A quién? A ellos mismos. Qué bueno. Pues, ¿sabes por qué, no? Porque un senador dijo, ¿cómo puede ser que tal persona gane tanto más que yo? Un empleado del Senado de la Nación que con 20 años de antigüedad estaba ganando casi lo mismo que un senador. Entonces dijo, no. Ay, esto no es así. Vamos a aumentarnos. Así que, bueno, un aumentito. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo ves? No, digo. Cada vez peor. ¡Ay, Dios! ¿Qué sé yo? Bueno, esto... ¿Y vamos a dedicar un tema a esto? No, no le dedico ningún tema. No te dediqué ningún tema. ¿Para qué? Le cantamos Justin Bieber a Malena. Wow. No, ese no. Baby. Ay, por favor. Esto es dedicado. Disculpe. Malena, que quería que cantemos. Y cantemos un tema. Sí, yo dije porque no. Porque Micaela esto... nos pidió chuculum, pero no. ¿No te acuerdas? No, Micaela, ¿te acuerdas? Micaela, que quería chuculum. Hablando de eso, vamos a soretear. ¿Cómo? A soretear. ¿Vamos a hacer un soreteo? Sí, es que saque este premio. Tenemos una recopilación, y la tenemos aquí en nuestras manos, de todos los temas que hemos cantado desde el programa número 34 de Mediocres hasta el 68, y vamos a agregar el 69. Pedacito. No, todo el tema completo. Todo, tema completo. Oh, un máster es. ¿Un máster? Sí. ¿Y lo va a sortear? No, lo soreteamos acá. Pues posiblemente podamos llegar a tener dos. dos CD. Así que con toda la gente. Ya están explotando los teléfonos. No, mamita. El sorteo va a ser un sorteo complicado. Va a ser un sorteo donde Si puede ser bajo escribano público, por sí. favor, porque es un va a ser un, no, una cosa. Y que después que no nos vengan de Sony y todas esas cosas. No. A hacer los mediocre churros. No, o los cortachurros. Claro. No, Messi viene en los medios. No quiero escuchar. Tampoco quiero encontrarme el día de mañana en un tren. Por Dios. Con el vendedor que anda con el reproductor y escucharme. Ojo. Entonces, porque va a haber problemas. Por eso tenemos que patentarlo. Vamos a patentarlo. Pues yo creo que después de lo de hoy ya. Consagramos al Averno. Bueno, ¿cómo venimos con los tiempos, Agos? ¿Qué crees? tenemos 10 minutos. No nos minutos. Vas a cortar nada. Nada, nada. Tenemos que agradecer, bueno, entonces... tenemos que agradecer también a la gran cantidad de operadores que tuvimos, entre ellos sí. la señora Agostina Laura Sulpici, María del Cielo Posadas. Alguna que otra vez nos operó el señor Leonardo Smerling. Claro, el otro año que me operó Leo todo el año. Que sí, sí, sí. Me quedó mejor. Claro. Y ahora vos fíjate cómo está. Ay, no. Vos fíjate cómo está. Está destruido ese chico, está destruido. Tiene como 15 años más. No, ¿quién más nos operó? Nos operó Miguel Ángel Costa. Que le mandamos. ¿Qué andará? Anda paseando, ¿no? Para mí que anda de novio. No, dijo que se iba. ¿Se iba? ¿A dónde? Yo no escuché en la cosa. Ese chico podría haber sido hijo mío. Bueno, yo le voy a mandar un besito a Fabiancito Lépez. Ah, Fabián Lépez, que nos ha invitado muchas veces a sus eventos y no hemos podido ir. No es por ser ingrato. ¿Un beso a quién? A los tomates de María. Ah, los, ¿cómo están crecieron, los tomates? Crecieron. Crecen los tomates, dice. Chiqui, chiqui. Pero dice que crecen. ¿Cómo hace para crecer chiqui, chiqui, chiqui? Le decimos a nuestros oyentes que Marisa Villegas hace no más de 2 meses le regaló una planta de tomates a nuestra operadora. Con mucho cariño. O sea que esto. Esto es cualquier cosa. La tocaste, viste que cuando la acaricia se cae. ¿En serio? Se cae, se desmaya. Si la acaricia se cae. Ay, yo me dije que era el revés, si la acaricia se para. No. Elsa, por favor. ¿Escuchaste el comentario que hizo Elsa? Elsa está hoy. Después del mensaje de Raya. Claro, digo, hay plantas donde vos las tocas y se paran. Los seres vivientes son así. No. Hay otros que lo por más que lo acaricie, Elsa. Hay otros que están obligados. Nada, ¿eh? No. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Le pidió, hizo la carta a Papá Noel? No. Ah, ¿sabes qué pasó en Chile? Hablando ¿qué pasó? Porque en Chile, yo tengo acá costumbres raras. Si entra, bueno. Dale. Vamos a ver en Chile, vio que hace calor y para ahorrar energía, propusieron que no se use más corbatas. Para ahorrar energía, para que no se prendan no a hacer acondicionado. El ventilador, sacate claro. La corbata. El que está como loca. Pero es una estupidez. Oh, no. El que está como loca es el rey de España. ¿Por qué? Porque parece que el yerno metió la mano en la lata y no, lo sacaron del museo de cera. ¿Lo desistieron? Y no sé, para mí que sí. ¿Qué está haciendo? Porque parece, te comento yo, que este muchacho no es de bien vivir y tuvo que agarrar unos dineros que no le correspondían. Ah. Y claro, imagínate. Diga que no soy... Lo que pasa es que... A ver, convengamos que los españoles... Ojo con lo que va a decir, ¿eh? No, digo que los españoles están ahí de prestado en Europa, ¿viste? Porque ¿Europa qué es? Europa es Francia, Suiza, Alemania, como soy yo. Pero fuera de más es como acá, porque qué sé yo. ¿Por qué no, por favor, eso. A los españoles. Están de prestados. Están deprimidos. No, están de prestados. Portugal... España, la otra, ¿cómo se llama? Francia. ¿Qué pasó? Iba a cerrar la Renault. Dice que no fabricana. Ah. Francia no. Italia, italiano. Vos fíjate no las italianas. Las costumbres que tienen los franceses quieren cobrar en lo que sea. Francos, euros, dólares, lo que sí. sea, pero quieren cobrar los sueldos. Dice que la Renault dijo que ¿sí? cierra. La central. ¿Liquidarán los coches? Dicen que no pueden fabricar lo suficiente, entonces tienen que recortar la cantidad de empleados. Bien. Y los nuevos reyes de... ¿Qué pasó? Ah, no, los príncipes. Los príncipes. ¡Ay, sí! Con el de Inglaterra no van a ir a esquiar. Bien, ¿qué hacen? No van a ir a esquiar porque bien, no quieren hacer ostentar. Ostentar. Con muy la miseria bien. Que hay en Europa no van a ir a esquiar. Eso es gobierno. Eso es un país en serio. Eso es el ejemplo que tenemos que tener nosotros en la Argentina. Mientras los príncipes, que por ley divina, reniegan de, o sea, relegan su ocio para estar con el pueblo, ¿eh? Sí. ¿Acá qué hacen? No, pero ¿sabe qué hacen? La cretina le manda a la hija a estudiar Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Escuche, pero ¿qué? El presupuesto de comida del Palacio Real... De Buckingham. Redujo el presupuesto de la comida. Está bien. Ya ahora no hay más jamón crudo. Paleta sanguchera. ¿Serio? Y ahora para Navidad, en lugar, para de, Navidad, en lugar del pavo, van a ser, no sé, una paloma. Las palomas acá. Las torcasitas. Claro, sí, sí, sí. Dice que pues, ellos tienen presentan un presupuesto anual de los gastos. Claro, como debe ser. No van a comer. Que se coman los sombreros. Yo te digo, la verdad, que las ensaladas me pone mal, me pone mal, me pone muy triste lo que estás hablando. ¿Por Porque gente bien como uno. ¿Cómo como uno? ¿Usted tiene sangre azul? Pero por supuesto. Ah. Ay, hablando así de cosas así raras, ¿no? A ver. Raras no. Angelina Jolie. ¿Qué pasó? Mide 1,70 m. Adelgazó como 38 kilos. La internaron por hacer una dieta de entre 400 y 600 calorías por día. ¿Come Susana? Compensada totalmente, pesa actualmente 43 kilos. ¿Eso es por qué, no? Chicas, avívense. No, este sabe, no es el modelito de mujer que tiene eso que existir. Eso sabe lo que pasa. 43 kilos, una mujer de 1,70 m cuando tiene un kilo de prótesis. Yo te digo una de cosa. Prótesis y relleno. ¿Qué es de ella? ¿Dónde tiene la prótesis? ¿Sabe una cosa? Eso porque se enteró. Eso porque se enteró. Se enteró que Brad Pitt. ¿Qué? Se la mastic. Por eso. Depresión postparto. Aparte, ¿sabe lo que? ¿Cómo? Ah, deja de decir boludeces. Tiene favor. Dos naturales. Tiene como 6 pibes de todos lados. Bueno. Ella se tatuó las coordenadas del nacimiento. De mandó un saludo, ¿sabe quién? ¿Quién? Úrsula. Úrsula. No sé, dice que quiere venir, pero no la dejan. Está dando vueltas con un tractor. Anda con un tractor. Ay, no debe poder estacionar. No debe poder estacionar. Claro, claro, imagínate. Dice que consiguió una changa acá ampliando la ruta. Un abrazo a Úrsula. Dios, un abrazo a Úrsula. Ojalá que venga. Bueno, le voy a contar costumbres raras de rápido que ya nos vamos, dale. Rápido que ya nos vamos. Bueno, en Noruega. ¿Sabe lo que hace? En vísperas de año las nuevo, navidades, sí. Esconden las escobas, háganlo. Sí. Las escobas, los trapeadores, todo atrás de la puerta. Para que no vengan los vecinos. Las brujas. Ah, yo pensaba para que no vengan los vecinos. No. Sí. No. Dos semanas antes de Navidad, en Yugoslavia, los niños se acercan silenciosamente a los padres, los atan y los amordazan. Ah, qué lindo. En Yugoslavia. Los nenes. Qué bien. Y bueno, así reciben más regalos. Ay, mira, sí, pero los medio que los torturan un poco. Hay que meterlos. En Portugal. Sí. La comilona llamada con soda. Consuelo mosquero. Con soda. Es llevada a cabo la mañana de la Navidad. O sea que la cena. 25. La cena. No, la no pasan. La hacen ayuno. Claro. Hacen como ayuno el 24 y se morfan todo el 25. Ajá. Eso podríamos hacer, porque viste cuando llegan las 12. No, pero los lugares extras de la mesa son colocados para las almas de los muertos, de los recientes, y se les ofrece el plato de comida y todo. Mira, la abuela no tocó bocado este año. Bueno, ¿qué? Ay, Dios, no. Che, invitemos al tío que no. Claro, che, pero no traen nada. No, sí. Che, no sé. No, wow. Los italianos. Otra raza. Una raza. ¿Esa? En vez de usar árboles de Navidad, usan pirámides de madera. ¿Viste? ¡Brutos! Son brutos. Son los brutos. Decoradas con frutas, después se las comen. ¿Pero qué son brutos? ¿Para qué quieres un árbol de Navidad que vale 200, 300 mangos? Es horrible. Pero son brutos. En Caracas bloquean en víspera de Navidad las calles andando en patines. Porque es revolucionaria. Alrededor de la iglesia. Todos en patín. Todos que, Chávez hizo el pesebre revolucionario. No me digas, ¿todos en patines? No. Está, José y María estaban atrás, qué sé yo, y el niño Jesús. Jesús. Él fue el niño Jesús ahí arriba. Jesús. Y el peladito. De Nazaret. Como él. Gordito. Claro. Revolucionario, diría que te tocó. Un pañalón, pues. Sí. Bien, ya. Bueno. Va, bien. Ya nos vamos. Ya está. Buena suerte tener tela de araña. Así bueno, que gente. No limpien las telas de araña. Bueno, gente, los esperamos el año que viene, si Dios quiere, a partir de medios de marzo. Veremos qué negociación tendremos. Tenemos que negociar el contrato. Y nos vamos a ir esta semana, vamos a esperar este año con la canción que nos caracterizó la ira de este programa. Y es Está Bueno Ya, de Albita, que lo elegimos en su momento. Y vamos. A ver cómo dice. Va. Y ya nos vamos a ir yendo. Gracias, Marisa Villegas. Gracias. Gracias, Néstor Benítez. Gracias, Agostina Sulpici, a toda la gente. Gracias a todos, a vamos. Todos. Dice. Ustedes bien lo que está pasando. Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando. Oye bien lo que está pasando. Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando. Ven, ven pa' acá, la gente ya está gozando. Se escucha la morena y ya está cantando. Oye bien lo que está pasando. Mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando. Pedrito sacó el timbal, la banda ya está tocando. El tiempo de carnaval, en el día de nuestro santo. Y está bueno ya, de trabajo está bueno ya. Vamos a gozar que la fiesta ya va a empezar. Está bueno ya, de problema está bueno ya. Vamos a bailar que es el día de carnaval. ¡Oh, oh! Muchas felicidades, gente, a descorchar, a ponerse en pedo, que estamos todos de fiesta. Estamos todos de fiesta y le vamos. Dice, a de mañana viene llegando y nosotros subirán a la campaña. Oye bien lo que está pasando, mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando. Ya se viene lo que está pasando. Deja atrás de su quebranto, soñando la campaña. El año que viene. Oye bien lo que está pasando. Mi padre está de fiesta y estamos celebrando. Hasta el año que viene.